Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par y abrimos con este tema. Y fíjense ustedes, interpretado por Tremendo Trabuco, Vituaya, Noubin Lacay y Radio Proyecto Campeones para la Vida. Este es el tema oficial de los Juegos Nacionales Juveniles que se están llevando a cabo en Caracas. Que se van a llevar a cabo. Se van a llevar a cabo. Vale, comienzan el próximo 13 de qué septiembre. ¡Qué rico! Esto se va a llenar de chamos, ¿vale? Se va a llenar de muchachada. De deporte. Mira, de gente sana, de gente con ganas de representar a cada uno de sus estados. Y este tema es el que van a estar escuchando ustedes a lo largo de todo esta justa deportiva. Por fin, tras 19 años, vuelven los Juegos Deportivos Nacionales a la ciudad capital. La infraestructura, mira, de lujo. Una infraestructura hermosa. Yo quiero de verdad, no me canso de ello, de dar mi palabra de felicitación a la ministra del Deporte, que está haciendo un tremendo trabajo en tan poquito tiempo que lleva frente al cargo. Y el deporte, mira, si ya nosotros teníamos grandes satisfacciones en el tema deportivo, en la preparación de nuestros atletas, en esta ocasión de verdad que hemos resurgido. Y no solo con nuestros atletas, sino como organizadores de eventos. El evento del premundial organizado, entre otras, por el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, ha sido todo un éxito. Y ya esperamos lo mismo para estos Juegos Deportivos Nacionales que se nos vienen la semana que viene. Ajá, y hablando de premundial, ¿qué te parece? ¿Qué te parece ese triunfo venezolano ante Uruguay? Mira, de parecer. Bueno, yo quiero mucho a mis amigos uruguayos, te quiero mucho, Hamle, quiero mucho a Laura, quiero mucho a Miguel y a Virginia Marichal, pero ese triunfo de Venezuela sobre Uruguay, uno lo celebra. Mira, ¿vale? Sabroso el triunfo, sobre todo porque antes del premundial, hubo un triangular, México, Venezuela y Uruguay. Un triangular preparatorio, ¿no? Y Uruguay nos dio una pela, ¿no? Una palicita allí. Pero ese juego no vale. Ese juego no valía. El que sí vale es este, el de ayer. Y lo ganó la Vinotinto del Aire, la selección venezolana de baloncesto. Ayer se impuso sobre el combinado charrúa. Y otra vez, aunque otra vez pasando susto, en el último cuarto. Ay, pero entonces que a nosotros nos encanta eso. El suspenso. A nosotros nos encanta estar con el alma en un hilo. No, pero hay algo que revisar allí, y eso para Néstor García, el seleccionador de nuestra Vinotinto, hay algo que revisar seriamente allí, porque nos pasó lo mismo contra República Dominicana, aunque le ganamos a República Dominicana, ¿no? Pero nos pasó lo mismo en el último cuarto, apretando. Contra Argentina íbamos ganando los tres primeros cuartos y en el último Argentina nos le dio la vuelta al marcador y nos ganaron, ¿no? Uh-uh. Y en esta oportunidad íbamos ganando también los tres primeros cuartos. En el último Uruguay nos empató, nos pasó, pero por fortuna hubo una reacción en la organización defensiva, en el certero ataque, sobre todo de este gran muchacho. Oye, qué tremendo muchacho este lanzador de triples, el Chamo Pérez, que con un triplazo fue que le dio la vuelta al marcador. Y después los tiros libres que jugaron a nuestro favor. Por fin se convirtieron algunos tiros libres que nos dieron esa victoria sufrida, pero victoria al fin. Y bueno, y esperamos tener victoria menos sufrida, pero todo, oye, perfila que va a ser sufrida con Canadá. Oye, por ese asunto de clasificar de esa forma, nos tocó un conjunto bien difícil. Fíjense lo difícil que fueron los uruguayos para nosotros ayer. No, y ahora Canadá. Pero ahora nos viene Canadá hoy, aún más difícil. Han perdido, Canadá solo ha perdido un partido. Y lo ha perdido contra el que nos vamos a enfrentar mañana. Que es Puerto que Rico. Es Puerto Rico. Ay, ay, ay. Pero no la tenemos fácil, pero tenemos un gran pero equipo. Pero no la tenemos imposible. Tenemos un gran equipo. Por eso decimos, por eso te decía. Perdimos en el triangular contra Uruguay, pero ahora le ganamos. Bueno, ¿quién dijo miedo? ¿Por qué no le vamos a ganar a Canadá? ¿Por qué no le vamos a ganar a Puerto Rico? Y clasificarnos de esta manera al Mundial de Baloncesto del año que viene, que se celebra en Madrid, España. Madrid. Sí, por el AD al final se pronuncia como Madrid. En el madrileño. Sí, lo pronuncia en el madrileño. Madrid, en el madrileño castizo. Y bueno, esperemos contar con que nos acompañe la puntería, con que nos acompañe la buena defensa. Y con que nos acompañe ese público que ayer plenó el Poliedro y se convirtieron en ese sexto hombre que de verdad es que apabulló, apabulló por muchos momentos en el encuentro a los uruguayos con ese ruido ensordecedor. No solo con el ruido de las rechiflas, de los gritos que hacía la gente, sino tú sabes cómo son las gradas del Poliedro, ¿no? Las gradas antiguas. Tú zapateas allí. Y si uno ve que la acústica del Poliedro es fabulosa. Es tremenda, eso fue un escándalo tremendo. Estábamos conversando con nuestro buen amigo José Ángel Lanz, que está cubriendo todas las incidencias de este premundial de baloncesto, y nos echa el cuento que era ensordecedor el ruido, que ahí no se podía escuchar nada. No podría escuchar ni el que te estaba hablando al lado, ¿no? Porque el ruido de verdad es ensordecedor, y ese es el acompañamiento que tiene que hacer la fanaticada, ¿no? Para apoyar a nuestra selección, para apoyar a todos nuestros atletas en todas las disciplinas. Qué bueno que esto está pasando. Y fíjate, Randolph, que esta mañana vi en toda Venezuela, ellos tienen una parte que la dedican es al deporte, ¿no? A las cosas que se vienen haciendo en materia deportiva. Y sabes que gracias al gobierno bolivariano, porque eso hay que decirlo, los consejos comunales, las comunidades organizan planes vacacionales para los más chiquitines, totalmente gratuitos para los niños de la comunidad. Y los planes vacacionales comunales ayer llevaron, o sea, diferentes planes vacacionales a 500 niños al juego de la Vinotinto del Premundial de Baloncesto totalmente gratis. Oye, ojalá que no se vayan a poner los mismos criticones de oficio a tratar de manchar este acto generoso y este acto también que está instando a las nuevas generaciones para que, los niños para se que metan, hagan deporte, hagan para deporte. Que les guste. Es que de hecho entrevistaban a los chiquitos, entonces le decía, a uno le decían, mire, ¿qué crees tú? ¿Y qué piensas hacer tú cuando seas grande? No, yo quiero ser, yo quiero ser basquetbolista y quiero, algún día voy a representar a Venezuela en un escenario como este. Claro, qué bueno. Muchachito como de 10 años, porque es eso, ¿cómo se puede luchar contra la delincuencia? A través del deporte y de la cultura. Fomentando cultura, fomentando deporte, y en lo fomentando más pequeñito. Trabajo. Claro, fomentando trabajo, fomentando educación. Todas estas cosas se están haciendo en nuestro país. Mira, aquí la matrícula escolar ha aumentado tremendamente. Y la deserción escolar ha disminuido una barbaridad. La deserción escolar de primaria es de solo el 5%. Estas son cifras que emitió hace poco el Marianne Instituto Hanson. Marianne Hanson. Okay, las divulgó ella. Pero el estudio lo hizo el Instituto Nacional de Estadística. Y en bachillerato, la deserción estudiantil no pasa del 11%. Quiere decir, o sea, imagínate, estamos hablando de la deserción estudiantil en bachillerato. Cuando llegó el comandante, era de hasta un 30%. Y ya la llevamos por 11%. La deserción en primaria era casi del 20%. La llevamos a 5%. Quiere decir que mucha más gente está estudiando. Hay que seguir trabajando para llevarla a cero. Bueno, pero es que para tener la segunda matrícula más grande de América Latina y la quinta más grande del mundo, estamos hablando de matrícula universitaria, se tiene que haber graduado de primaria y de bachillerato. Mucha gente. Bueno, claro, eso está pasando con el deporte, con la educación. Con la cultura, mira, se están abriendo espacios para la cultura en todas sus dimensiones, oportunidades, la orquesta infantiles y juveniles. En el deporte, mira todo lo que se ha logrado, lo que se ha cosechado. Y esto es algo que solo se ha logrado en revolución y que se ha impulsado vertiginosamente. Estos son, mira, como tú muchas veces dices, Enza, las generaciones del futuro formadas en esta revolución son las que van a hacer el verdadero cambio en este país. Exactamente, porque capaz que nos puede venir una persona opositora y decir, sí, porque ahora no hay malandro. Ahora en los barrios todo el mundo es músico, todo el mundo es deportista y todo el mundo es cultor. No, sí hay malandro, pero deberíamos revisar de dónde vienen esos malandros. Porque el Estado no está formando malandros. Claro. El Estado está formando profesionales, formando cultores, está formando deportistas. Lo que yo digo, hay que revisar de dónde vienen esos malandros, los más viejitos. Son los niños de la calle de los 90, los que comían los que lamían los huesos que quedaban en las puertas de Arturo en los 90. Esos son los malandros de ahorita. Y los que son más jovencitos, muchos son hijos de esos malandros de los 90, que se criaron en hogares rotos. Y si a eso le ponemos que hace apenas 14 años que ha habido un cambio, un ligero cambio en la cultura comunicacional, pero que seguimos en una cultura donde eres más por lo que tienes que por lo que vales, donde se exalta el ser un narcotraficante, donde el malo de la película es el simpático, pues si dijéramos que fuera un malo tipo Darth Vader, que es una cosa irreal. Sí. No, pero estamos hablando... Luke, yo soy tu padre. Padre irresponsable, ¿cómo dejó ese muchacho abandonado? Caracha. Uy, se me salió un acento medio colombiano, nada que ver. Que estaba pensando en las narconovelas, pero... Entonces, bueno, sin tetas no hay paraíso, es chévere ser un capo, es chévere estar en el cartel de los sapos, porque bueno, si caes preso ahí en el vecino país, pues tienes tremenda mansión dentro de la cárcel y encima tienes a los policías de guardaespaldas gratuitos. O si no sales como Juanito Alimaña, ¿no? En la canción aquella de Héctor Lavoe. Al día siguiente está libre porque el primo es policía, una cosa así, entonces, ¿no? Entonces, y eso es toda una cultura comunicacional. Y entonces, bueno, eso, sin tetas no hay paraíso. Bueno, yo hago lo que sea para ponerme biobolímeros en las nalgas y en los senos. Y bueno, y si me muero no me importa. Porque para ser bella hay que ser estrellas. Entonces son antivalores con los que hemos crecido los venezolanos y las venezolanas que seguimos arrastrando y que esos mismos antivalores generan delincuencia porque los malandros no te atracan por hambre. No es que aquí tienen no, hambre. Aquí no. Aquí es para tener el iPhone, uh-huh. Para darle el iPhone a la pechuga, para tener sus zapatos de marca recontracara, para tener la camionetota o para tener la motototota, es por estatus. Y es algo bien interesante por un estudio. Una de las cifras que sigue con algo de importancia en nuestro país de robo, uh-huh. es robo de motocicletas y robo de vehículos. O sea, te robos a la propiedad privada no para matar el hambre, porque tú robando una moto no matas el hambre, sencillamente porque quieres tener un bien que no es tuyo. Y bueno, listo. Es que fíjate, bien interesante, hace años... vi un documental que acompaña una producción brasileña excelente que se llama Ciudad de Dios. Y en ese documental entrevistaban a la gente de las favelas, entrevistaban sociólogos y decían que el que se mete narcotraficante dentro de un barrio lo hace porque tiene claro que si trabaja toda su vida no va a vivir nunca en la mansión que ve en el country club, aquí uh-huh. en este caso. O no va a vivir nunca en la mansión de La Lagunita. Trabajando honestamente no lo va a hacer. Pero quiere vivir en esa mansión. Entonces, a través del narcotráfico ven que es una forma fácil de tener, si bien no va a vivir en la misma mansión, pero por lo menos sí tener el mismo nivel de vida, ponerse el mismo reloj, usar la misma ropa, ir a los mismos locales, si eres blanquito, ¿no? Tener el mismo carro y tener todas las mujeres que te dé la gana. Y esa es la cultura de los malandros en nuestros barrios. No es un asunto, no es un problema de hambre, no es un problema de pobreza, es un problema de falta de valores. Y muchos de esos malandros no tienen 14 años. La mayoría de ellos no se formaron en revolución. Veremos los resultados culturales y educativos de la revolución en unos añitos más con la generación canaimita. Así es. Generación bueno, canaimita, qué bonito que lo llames así. Sí, ese término lo acuñó nuestro compañero Gustavo Villapol. Y ya que estamos y seguimos hablando de deporte, ¿vale? Es viernes, vamos a poner la cosa suavecita. Ay, me voy a poner Lázaro Candal. Randolph. Pues ya va, cuidado. Esta noche, Randolph, esta noche es la última oportunidad de la Vinotinto, Randolph. Ay, Dios mío, qué angustia, qué nervios, qué desesperación. Se le salió el Lázaro Candal a Lisa García. Ay, sí, Randolph, sí. ¿Lo extraña? Sí, pero no es que extraña a Lázaro Candal. Ajá. No, porque independientemente de lo simpático pero no que puede ser. Pero no te es antipático tampoco. No me es antipático, pero bueno, prefiero los comentaristas deportivos más serios, ¿no? Pero en el caso de la Vinotinto... Es pintoresco. Era pintoresco, decimos era, porque ya no está en el ruedo profesional. Sí, pero sí. Está retirado. No, pero fíjate, Randolph, la Vinotinto se enfrenta esta noche con la selección de Chile. Que bueno, aparentemente ya nos están respetando más mediáticamente. No sé. Yo no sé, porque por ahí salió una noticia... Hace días, ¿sabes que la selección nuestra viajó hace 3 días para Chile, ¿no? Uh-huh. A enfrentarse, donde le espera este encuentro importantísimo. ¿Y con qué no salieron ahorita? 20 intoxicados entre cuerpo técnico y jugadores. Ah, pero la intoxicación fue en Chile. Sí. Ay, qué pinochetista eso. Entonces, yo no sé si es que le dieron... Por fortuna, los muchachos están recuperados, ¿no? Están recuperados, ya se ha dado el parte médico, ya los están recuperados. Parte, inclusive. Eso uno, fue que le dieron unos camarones piche. Lino García, uno de los técnicos, de los preparadores físicos, también fue víctima de esta indigestión, ¿no? De algo que consumieron allá. A lo mejor uno. ¿Qué se come en Chile? No, muchos mariscos. Mariscos. A lo mejor unos camarones piche, unos ostiones piche. Sí. Bueno, un pescadito pasado. En todo caso, recuperados los muchachos, eso queda como un anecdotario para la especulación, ¿no? De lo que comieron los muchachos allá. Sin embargo, mira, el partido de hoy es crucial. Es crucial. Crucial. O sea, es crucial porque si perdemos, señores, nos despedimos de la posibilidad de ir al Mundial. Todavía no, porque tenemos que contar también con mientras que, hay vida y esperanza. Tenemos que contar también con el juego de Uruguay, ¿no? De Uruguay, que es uno de los que está compitiendo por ese cupo, esa quinta plaza, ¿no? Porque ya los cuatro primeros equipos ya están a un pasito, ¿no? De clasificarse al Mundial. Estamos nosotros compitiendo por esa quinta plaza que iría al repechaje para poder optar por el Mundial. Claro, si ganamos los tres partidos que nos quedan, vamos como don. ¿Mm? Uh-huh. Como don, comodín, vamos para el Mundial. Si ganamos los tres. Pero el juego de hoy es crucial, sobre todo porque Chile ha sido el coco de Venezuela en los últimos premundiales. Sí, vale. Ha sido el coco y los juegos en Santiago han sido complicados, aunque ya nosotros sabemos ganar en el Estadio Nacional. A lo mejor es que los fantasmas que mató, de la gente que mató Pinochet no salen por allí. Pero por eso allí, se deberían poner, ¿no?, de este lado. Pues, bueno, lo que pasa es que no, Chile no nos vende patria y no es bueno ser vende patria. No. Pero bueno, vale, pero en honor a la izquierda, vale. Pues, bueno, alguna solidaridad ahí, pero bueno, que en todo caso, la tenemos al alcance, ¿no? Todo depende del comportamiento y de la garra con la que salga nuestro combinado patrio de fútbol allá en el complicado estadio de Santiago de Chile, el Estadio Nacional. La selección de Chile viene con algunas molestias también. Tal vez por eso apelaron a alguna intoxicación extraña por allí, porque viene con algunas bajas sensibles la selección chilena, no llega del todo bien. La nuestra está al tiroteo. Vamos a repasar quiénes serían los probables 11 de cada equipo. Por Chile, el técnico Jorge Sampaoli tendrá pues entre los posibles 11 de su equipo a Bravo, Isla nos ha hecho tanto daño cuando ha jugado contra la Vinotinto, Rojas, Medel, Mena, Aránguiz, Vidal, Díaz, Sánchez, Vargas y el portero Bausellur. También por nosotros tendremos nuestro probable 11 con Dani Hernández en el arco, Alexander González, Osvaldo Vizcarrondo, Gabriel Sichero, Roberto Rosales, Franklin Lucena, vuelve a la Vinotinto Giacomo Di Giorgi. Estará César el Maestrico González junto a Juan Arango compartiendo esa parte de creación de juego. Y al frente tenemos a Joseph Martínez y al goleador. Oye, marcó un hat-trick ahorita en Rusia este Rondón. Nuestro Rondón delantero. Él viene del gladiador. Caracas Fútbol Club, ¿verdad? No viene de dónde. Ha jugado en varias ligas internacionales. Aquí estuvo con el Aragua. Salió del Aragua. Okay. Pero ya de ahí pasó a ligas de otros países. Estuvo jugando en España con el Málaga. Y ahora pasó al fútbol ruso. Está destacando con aquel frío. Y bueno, pero marcó un hat-trick en estos días, tres golazos en la Liga Rusa. Y nos viene en buena forma nuestro delantero. Y por supuesto, nuestro super capitán Juan Arango estará allí repartiendo balón y pendiente de esos tiros libres que en Santiago de Chile vuela muy bien la pelota para Juan Arango. Sí, señor. Bueno, Randall, son las 10:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y nos vamos con este tema que también es de Radio Proyecto. Y de verdad que la letra es muy buena. Se llama Canto con el alma. Ya venimos. Lo que me alegra y lo que me da indignación.

Colombia deja de ser un Estado-nación y nos convertimos toda en una especie de comunidad internacional donde no gobiernan los presidentes de los países, sino las grandes transnacionales. Entonces, ¿qué es lo que promueve la globalización? El eliminar el Estado-nación, el eliminar las identidades culturales, el eliminar cualquier sentimiento de patriotismo. Y bueno, ¿y qué es lo que hace la globalización? Imponer patrones culturales homogéneos, estandarizados, y su sistema económico es el neoliberalismo. Es el neoliberalismo. Entonces, ¿qué pasa? Los teóricos de izquierda, desaparece la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, y entonces dicen que desaparecieron las grandes utopías, que el mundo es una porquería, que no se puede contra la globalización, que no se puede contra el neoliberalismo, y que este neoliberalismo y esta explotación indiscriminada de los recursos va a acabar con el planeta, y que somos impotentes ante esa realidad, y que el planeta se acabará y todo es una porquería y ya. Entonces que ya que pero no llegó hay entonces, claro, es lo que dicen, entonces al no haber grandes utopías, ¿para qué vamos a luchar? ¿Para qué vamos a soñar? Vamos a trabajar por nuestra felicidad individual, que es algo sumamente superficial, porque la felicidad individual, según los posmodernos, es el tener y entonces, bueno, si yo soy homosexual, pues me reúno con homosexuales, si yo soy gordita, voy a la Asociación de Gorditos Mundiales, entonces hablamos sobre nuestros traumas, es esta cultura de la autoayuda, claro, hasta que llegó Chávez, y entonces nos dimos cuenta que la posmodernidad no existe, que estábamos metidos en una crisis de la modernidad, surgió una nueva utopía, surgió una nueva esperanza. De hecho, los teóricos de la uno de los teóricos de la posmodernidad, uno de los primeros en hablar sobre esto, Gianni Battimo, filósofo italiano, es de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y apoyó abiertamente a Chávez. Y muchos de estos filósofos de la posmodernidad que estaban al borde de pegarse un tiro en la cabeza de la depresión al ver el desastre en que se había convertido el mundo en los 90, y gran parte del planeta todavía está metido en ese desastre, pues cuando surgió Chávez dijeron, no, qué bien, hay una esperanza, hay una utopía, y esa esperanza y esa utopía está en Venezuela, y por eso nos atacan tanto, y por eso nos ataca tanto también el aparato ideológico del neoliberalismo. Todavía siguen atacando a Chávez a 6 meses de su partida. Sobre eso pues vamos a hablar más adelante, pero me parece que tenemos llamada, Luiller. Sí, hay. Bueno, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También tenemos la mensajería de texto, ya puse el piloto automático, qué broma es. Tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @La Ventana Abierta. Buenos días. Buen día. Ingrid Jiménez de Las Acacias. Hola, Ingrid, ¿qué tal? Mira, encerrando, a propósito de la canción que acaba de colocar, Se acabaron las monedas. Aquí no se acabaron las monedas. Aquí poder adquisitivo, yo siempre se lo he dicho. Pero ayer, después de escuchar el programa de ustedes, yo siempre suelo escucharlo así, no puedo intervenir porque no. Ustedes siempre están la línea de usted ocupada, por lo general. Yo si intervengo, no voy a quejarme, pero. Miren, yo sentí una impotencia tan grande. Me dio ira ver. Aquí en la calle Santana hay un mercado que queda como a media cuadra de la avenida del Paseo Regis. Ajá. Ahí hay un mercado. Ese mercado, el local no es tan pequeño. De hecho, que es un edificio que tiene depósito en cantidad. Esto es de lo último. Yo siempre pregunto por qué. Yo veo a la gente de un lado un poquito, estaba en la acera izquierda donde está el mercado, y al frente un grupo de personas haciendo cola, hacía como, ¿sabes? Llueve y hace sol y muchos se estaban escapando de la llovina que estaba cayendo, una llovinita, pero bueno, lo cierto es que yo pregunto el porqué de esa cola, ¿sabes qué es? Con el local cerrado, yo me pregunto, hay una mano negra en el mercado, pero grande. Yo quisiera que agarraran así una red, la vagabundería y la sinvergüenzura, como que si esa gente fueran a pedir, a decir monedas, la gente tenía su dinero para comprar. Dígale la verdad, no hay azúcar, no hay esto, no hay lo otro. El local sí puede estar abierto, porque no es tan estrecho los dos pasillos que tienen. Vayan, organícense y vayan pasando a la gente para bajar. O sea, lo que es que la vagabundería esa, a las 12 y media del día, a las 12. Ellos repartieron un número para la gente en la tarde. ¿Qué es eso? Entonces, eso es para los vergüenzas que siempre se dicen que estamos en Cuba, para que uno genere ese tipo de mafia. que estamos en Cuba, que estamos en Cuba. Ahí tiene que haber una mano negra. Esta gente, ese de ahí, están echando la partida para atrás. Yo quisiera saber cómo hacemos para saber quién es el bandido sinvergüenza que dirige ese mercado. Porque déjame decirte que allí, muy cerca, hay dos chinos. Y tienen un local pequeñito, pero ahí tienen de todo, pero en cosméticos, en todo, jabón. Y los pasillos son súper estrechos. ¿Sí? Y ahí va la gente y compra y sale con una facilidad enorme, sin tener un local enorme, grande. Y estos bandidos venezolanos sin vergüenza, teniendo a gente llevando sol, eso es denigrante, con un número, ¿sí? Un número es para el banco, que tú estás sentadito con aire acondicionado, o bien otra institución, pero llevando sol, como que si fueran a pedir. Mira, la quinta columna está metida, pero hasta la médula en la red de distribución de alimentos del Estado, definitivamente. Una cosa, ustedes como buen programa, yo siempre se lo digo porque yo sé que a ustedes no los contacta ninguno del gobierno, porque deberían de tener contacto para que escuchasen este tipo de reclamos, que es muy importante. No, no, además de... La calle Santana, mira, yo me quedé, pero a mi madre, pero le pregunté al muchacho... Mira, yo no, mentira, yo no iba a buscar ni un azúcar. Yo siempre pregunto, mira, ¿el por qué esta cola? No, eso es para la tarde. Y yo dije, ¿qué? Y yo abren como las tres, qué vagabundería, dije yo, créeme. Pero como yo era sola, yo no me iba a poner a discutir ahí. Dice, para la tarde, número para la tarde. Esa, había más de 15 personas y entre eso había personas de tercera edad. Esto es lo último, qué maldad, qué crimen, ni un crimen. Esto, yo se cuenta y no se cree, yo lo estoy diciendo porque lo viví, yo le pedía de bandido, de vagabundo. Ahí tiene que haber una mano negra y ahí ese depósito es grande. Sí pueden entrar en esa, ahí pueden entrar la gente, se compra lo que necesita, lo que requiere. Si no hay, que Dios no hay, y punto. Pero déjenlos entrar porque van a tener la reja cerrada. Eso todo el tiempo. Y con su cara muy lavada y venezolano, que es lo más triste. No como el de Perú que nombró. Ajá, bueno. ¿Quién hace seguimiento a eso? Claro. Otra cosa. Ajá, rápido, va a haber Ingrid, mira, que tenemos otra llamada en cola, corazón. Mira, rapidito. Sigue la Policía Nacional, la policía, la otra. Libertador. Haciendo martillo a todos los vendedores ambulantes, los que están vendiendo verduras y todos los días. La muchacha y el muchacho en todo este sector de cementerio. Le cobra 500 bolívares por estar allí. Qué horror. Esa vagabundería. ¿A quién se le... Eso no, eso se denuncia ante la alcaldía, por eso debe ser Policaracas. Sí, ese es Policaracas. Policaracas que tiene esas prácticas desde hace mucho. Que hace la corrección. Long time ago. Vamos a hacer análisis sobre esta llamada y sobre este asunto de la distribución de alimentos después de recibir otra llamada adicional. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo Buenos le va? Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, Isbelia Guerrero. Hola, Isbelia, ¿qué tal? Pues bien, mira, yo vengo del Hospital Vargas, del anexo del Hospital Vargas. Uh-huh. No hay ascensores, eso hace 2 años. Y la pobre gente, yo vengo de reumatología y queda en el piso 8 y hay que subir 9 porque hay que subir mezanina. Uh-huh. Y la pobre gente, hay pisos que no hay luz y hay en las paredes sucias letreros horribles que dicen cosas feas de Chávez. Eso están desde el año pasado, no los han limpiado, y hay pisos que no hay luz. Eso es un los doctores no van. Yo tengo desde marzo buscando quién me infiltre un dedo y no encuentro quién me infiltre un dedo. Hoy de casualidad me tenían unos informes que tenía que llevar a los Ruizes para retirar una medicina. Y entro al centro. La semana pasada pasé por Ola, por Damas, buscando unas telas para sábana. Estaban a 115 y hoy las tenían a 179. ¿Qué es eso? Dios mío. Dios mío, ¿no? Dios mío, nos sumamos al clamor que nos traes tú, porque es algo que nosotros hemos venido hablando. No solo el asunto con la distribución de alimentos, también se trata de la ola especulativa. De especulación tremenda que hay en todos los productos. Inflaron los precios, pero de una manera... brutal. Bueno, asombrosa. Y nosotros lo que estamos es apostando y en la medida que uno pueda sumarse a la ayuda para las instituciones gubernamentales a ponerle freno a esta situación, a denunciarla como lo hemos venido haciendo mediáticamente, a denunciarla como hay que hacerlo institucionalmente y actuar. Para esto es importante, mis hermanos, la inteligencia social. ¿qué cuesta? Y hay que hacerlo. Cuando el presidente habla de comunas, que por ejemplo el censo comunal se inicia en este nuevo periodo del gobierno de calle. Mira, registrar comunas, registrar los consejos comunales. Oye, es mentira que todos los venezolanos tenemos el gen de la corrupción. Es mentira. Yo me niego a creer eso. Yo me niego a creer. En algún consejo comunal debe estarse haciendo muy buenos trabajos. En las comunas, en muchas comunas, tiene que estarse haciendo muy buenos trabajos con gente digna, con gente honesta, que sea capaz de organizar y motorizar al pueblo para que se organice y vayan. Si hay un mercal que está fallando, mire, señores, nosotros somos de la comuna tal y tal y Pascual. Aquí hemos llegado nosotros para ver qué es lo que está pasando y por qué Carrizo usted pone a esa gente a pleno sol a hacer cola con numeritos si usted tiene espacio para dejar pasar a su gente, a la gente, al pueblo. Porque eso es del pueblo. Eso lo hizo Chávez, no para que un señor burócrata o saboteador agarre y cierre las puertas y ponga al pueblo a pasar trabajo. O con numeritos o poniéndole el número en los brazos como hacen, ¿no? ¿Ah? O a pleno sol, a plena lluvia. O, en el peor de los casos, vendiendo puestos en las colas, porque eso también lo hacen. Y estamos hablando de la red de distribución de alimentos del Estado. Pero también en estas cadenas de especulación en los sectores privados, ¿vale? Los precios inflados, así de una... Bueno, también la organización popular tiene que armarse de valor, de ganas, de guáramo, y caerle. Mire, señor, aparte, ¿qué es lo que está pasando? Aparte de que en el Indepavis están formando precisamente a los colectivos. Claro. Están formando a los colectivos, están formando a las comunidades. Pero definitivamente tenemos que organizarnos y tenemos que tener también conciencia de consumidores. Fíjate ya, Randall, que estás hablando de la organización comunal, pues el presidente Maduro anunció que todo está listo para el Censo Nacional de Comunas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que todo está listo para el Censo Nacional de Comunas que se realizará este fin de semana en todo el país. Acabo de hablar con el ministro de Comunas, Reinaldo Iturriza, y todo está listo para el sábado y el domingo de Comunas. Invito a todos a registrarse, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter, arroba Nicolás Maduro. Vamos a encontrarnos y saber cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos para mejorar el trabajo de construcción de nuestro socialismo comunal, agregó en otro tuit. Invitó a las organizaciones, colectivos sociales y consejos comunales a participar en el censo. Comuna o nada, dijo el comandante Chávez, porque él sabía que el socialismo debe construirse profundo ahí en lo territorial, comunidad adentro, señaló Maduro. Por su parte, el titular para las comunas, Reinaldo Iturriza, publicó en su cuenta de Twitter, arroba Reinaldo I, el resultado de el listado de planteles escolares, infocentros y 37 puntos que estarán habilitados para el registro. Precisó que 697 escuelas o liceos dispuestos para el censo están distribuidos en 220 municipios del país, mientras que los 132 infocentros habilitados se ubican en 81 localidades del territorio nacional. Así que ya lo saben. Tenemos llamada telefónica, rápidamente la atendemos. Buen día. Ah, buenos días, camarada, es Darwin Infante. Hola, Darwin, ¿cómo estás? Bien, bien, mira, rapidito, ¿no? Quería hacer un comentario lo que es las noticias internacionales. Ayer veía Dossier, y verdad que fue todo un poema en la cara de Angela Merkel ante esa minicumbre que sostuvo Obama con Cameron. Ajá. Estaron de la mesa y comenzaron a secretear. Y ahí Angela Merkel, bueno, se les metió a ver qué era lo que estaban hablando. Bueno. La cara de Cameron cuando Merkel se metió, bueno, un segundo poema. Sí, sí, sí. La verdad que bueno, lástima que no podemos saber qué... ¿Qué se dijeron? Obama y Cameron en ese momento. Estaría Obama jalándole a Cameron para que se meta en la intervención a Siria. Y la otra cosa, bueno, desearle toda la suerte del mundo a la Vinotinto de Cuba. Ay, así sí, es. Vale. Sí, por favor, por favor. Vamos a ligarla con ganas. Vamos a celebrar como se celebró anoche ese triunfo ante Uruguay. Sí. Un juego bastante peleado. Sí. Pero bueno, hay esperanza y estoy seguro que Venezuela... Y hay talento, hay capacidad. Sí, señor. Venezuela en las últimas eliminatorias de Copa América le ha agarrado el pulso al equipo chileno. Esperemos que sea así. Recordar que ya no somos esa cenicienta que iba solo a recibir goles y bueno, a tratar de que le hicieran lo menos posible. Eso. Tienen que jugarnos de tú a tú y bueno, toda la suerte del mundo. Y que viva el rojo. Que tengan buen día. Dale, hermano. Un abrazo. Mira, ya que tocas el panorama internacional, una breve nota que comentar antes de irnos a la pausa. Tiene que ver con esas reuniones bilaterales que se hicieron en el marco de esta cumbre del G20. Se reunieron el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Tuvieron una reunión como de 30 minutos, más o menos, la cual Vladimir Putin calificó de una reunión cordial, comunicativa, una reunión de, bueno, amena, pero que a su vez con posturas diametralmente opuestas. No hubo entendimiento entre las partes, cada uno mantuvo su posición. Dice esta nota, Putin y Obama no lograron acuerdos y Rusia anuncia que ayudará a Siria en caso de un ataque militar. La cosa se puso fea. Sí. Le salió el coco. Ahí salió un coco. No crean en vano en aquello del destructor que fue desviado de las costas. Debía llegar este destructor a las costas de Cabo Verde y fue desviado al Mediterráneo. Y justamente al Mediterráneo Oriental, donde se encuentran las costas sirias. Y donde se encuentran los puertos rusos ubicados en Siria, donde Rusia comercia con su petróleo a través de los oleoductos que tiene sobre suelo sirio. Mire, señores, de verdad que Estados Unidos invadió Afganistán y nadie hizo nada. Estados Unidos invadió Irak, nadie hizo nada. Invadió Libia, nadie hizo nada. Fomentó guerras en Europa Oriental para acabar con una potencia que era Yugoslavia. Nadie hizo nada. O sea, Estados Unidos y sus lacayos de la OTAN. Pero ahora los rusos no se van a quedar de brazos cruzados. Y si los rusos se meten a apoyar militarmente al ejército sirio, señores, aquí nos podemos ver en un conflicto de unas magnitudes insospechadas. Yo no deseo, y creo que el mundo entero no desea, y no recibe con emoción o con agrado estas declaraciones del presidente ruso. No porque tenga que quedarse callado el presidente de esta nación, de esta potencia económica, bélica, industrial, que es la potencia rusa, sino porque estas declaraciones lo que anuncian es más guerra. Exacto. Estas declaraciones de Putin anuncian, o sea, más guerra. Que por un lado uno dice, qué bien que alguien se le plantea a los gringos, claro, porque ya está bueno. Ahí va. Pero ahí va, por otro lado, va. Uno dice, esto puede traer una mortandad que se puede incluso trascender las fronteras. Claro. Y meter en este conflicto a un montón de países. Y eso, imagínense ustedes este escenario. Para que ustedes, porque hay gente que desestima a veces el tema sirio actual. Porque dice, bueno, eso es por allá lejos, la cosa, el pato, la guacharaca, y nosotros tenemos otros rollos. Y es verdad, tenemos otros problemas, tenemos nuestra cotidianidad, y un problema muy grave el que estamos sufriendo con todos los ataques que se le hacen al gobierno. Pero caramba, ustedes se han puesto a pensar, alguien se ha puesto a analizar que la UNASUR en pleno, a la cual nosotros pertenecemos, le dijo no a la guerra. Y en el caso que se haya un estallido parecido a la Segunda Guerra Mundial, se transforma en una Tercera Guerra Mundial, la UNASUR entera está metida en ese paquete. La UNASUR entera dijo que no va a apoyar la guerra y tiene que, por A o por B, tiene que tomar parte la UNASUR en esto. No, y es que eso afecta a nivel global, la economía internacional. Claro, claro. Aparte, hoy es Siria, mañana podemos ser nosotros. Claro. Entonces, a lo mejor es que se decide de una vez ya, de una vez. Los Estados Unidos se adueñan del mundo. Aunque ya lo es. Sí. Pero o se terminan de adueñar del mundo o, bueno, mira. En todo caso, ahí hay unas declaraciones bien polémicas, bien riesgosas, que no anuncian paz, pero sí pueden ser, ojalá que por ahí se vaya, pueden ser una medida disuasiva. Esperemos que la cosa quede allí. Bueno, a mí no me importa. Yo creo que a la gran mayoría de la humanidad no le importaría que regrese a aquel escenario de Guerra Fría, porque es mucho peor, mucho mejor que el que se está viviendo ahorita, claro, con un mundo unipolar. La Guerra Fría tenía controladitos a los gringos, claro, y a los rusos. Los, claro, tenían controladitos. No me invadas más para allá, no me invadas más para acá porque te bombeo. Nos dividimos el mundo en dos. Tú no te metas con mi mitad y yo no me meto con tu mitad. Estábamos mejor en la Guerra Fría que como estamos ahorita, con un país como los Estados Unidos que quiere hacer lo que le dé la regalada gana. Hay ya varias naciones poderosas, como Rusia, como China, como Irán, a pesar que a veces la subestiman, pero Irán tiene un poderío armamentístico tremendo, que le están diciendo a los gringos, mira, quédate quieto, no hagas lo que estás pensando hacer, a pesar de que Barack Obama hizo unas declaraciones esta mañana diciendo que el ataque contra Siria va. Bueno, él verá en qué se mete. Son las 10:56. Y vamos a la pausa con este tema de Buena Fe. Es del último disco de Ali. Realmente es un tema que tiene una poesía. Es hermosísimo. Que, por cierto, es el tema de una película cubana que esperemos que algún día la veamos aquí en Venezuela.

Pero yo creo que habíamos muchos pidiendo a gritos un tema como este. Que a alguien se le ocurriera sacar una canción como esta. Tremendo temazo este que nos presenta Javier Plaza y su orquesta. Disfraz de Rojo se llama. Lo estrenamos aquí en La Ventana. Un temazo para que hagamos esa inteligencia social, ¿no? A pa' afuera, todo aquel infiltrado que esté saboteando. Una vieja deuda que tenemos en nuestras instituciones. Gente infiltrada, echando varilla. Aquí siempre lo hemos dicho en este programa, ha sido nuestra política. No tenemos nada en contra de aquella persona que tenga una ideología distinta y trabaje en las instituciones del Estado. Pero cuando usted empieza a sabotear, ya la cosa cambia, hermano. Sí. Y es muy difícil. Conversaba en estos días con un alto funcionario de una empresa del Estado y me decía, mira, yo a muchos de los empleados, conversé con los empleados aquí y les dije, si usted está con la revolución, bienvenido sea, vamos a trabajar y vamos a pulirnos, ser revolucionarios de verdad. Si usted no está con la revolución, mire compañero, yo le recomiendo que busque un empleo donde le vaya mejor. No es que aquí le vamos a hacer la vida imposible ni nada, sino que no la va a pasar bien, porque aquí trabajamos gente comprometida con un proyecto bolivariano, revolucionario y chavista. Y es así, así tiene que ser nuestras instituciones. No es que le vamos a hacer la vida imposible al opositor, sino que, caramba, si usted no está de acuerdo con las cosas que se están haciendo, ¿qué hace allí? En principio. Y peor aún, aquel que está saboteando dentro de nuestras instituciones. Fíjate lo que, en el caso del apagón de este martes, Jessy Chacón, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, señaló el día de ayer. Hay indicios suficientes de que la manipulación fue inducida. Claro. El ministro para la Energía Eléctrica, Jessy Chacón, afirmó la noche de este jueves durante el programa Dando y Dando en BTV que tiene suficientes indicios para hablar de sabotaje al sistema eléctrico. Hay suficientes indicios de que la manipulación fue inducida y deliberada. En Venezuela, hoy la demanda no supera la generación. Esto es importante. Estamos generando mucha más energía eléctrica de la que se está consumiendo, con lo cual significa que hay un colchón cómodo para seguir suministrando energía sin que el consumo afecte la oferta. Por tanto, no se justifica lo que sucedió el pasado martes. Calificó de extraordinario e irrepetible el apagón del pasado martes e insistió en que hoy 99% de los venezolanos tienen servicio eléctrico. El ministro reveló que cuando se produjo el apagón, él estaba aterrizando en Cuba. Acabábamos de salir esa mañana a una reunión con el ministro de Energía Eléctrica de Cuba y yo estaba en La Habana aterrizando cuando se produce el hecho y la reunión no se dio. La emergencia le trajo para acá. Dijo que luego de esto recibió al primer informe del presidente de Corpoelec y luego se comunicó con el general Wilmer Barrientos. Con gráficas en mano, explicó algunas de las hipótesis que manejan las autoridades sobre la causa del apagón. La única forma de que esta malla se desprendiese es que le quitaran los sujetadores y solamente hay dos formas de quitarlo. Estando la línea energizada, una persona con experticia en los equipos para ello que se monta en la torre y lo desprenda. Esto es lo que están manejando actualmente. Bueno, que esa persona aparezca y la metan presa. Sí, ya es tarde. Para esa persona o esas personas que hicieron este acto de sabotaje, ya es tarde el arrepentirse de no trabajar en la administración pública. Ahora le sale cárcel, ¿no? Eso que hicieron es una acción terrorista. Vamos a llamarlo por su nombre. Claro, ese mensaje vaya para todo aquel que esté en la administración pública y esté saboteando. Están a tiempo. Si ustedes no son saboteadores, bueno, está bien, fino. Pero si son saboteadores, están a tiempo de echarse para atrás, de dejar de hacer lo que están haciendo para perjudicar la patria. Si no, les va a salir cárcel, hermano. Porque no hay otra. Y el gobierno debe actuar enérgicamente de esa manera. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Antidivas nos escribe, nos dice, no hay antidivas en conciertos, sala José Félix Rivas del Teresa Carreño, entrada libre. Bueno, Suerte, muchachas, de tremendo, tremenda agrupación. Qué agrupación tan buena, qué voces, ¿eh? Sí, sobre todo qué voces. Ay, ay. Nos dice Erasmo Ledesma, los promotores y causantes de la crisis en Siria salen ahora con el mayor cinismo a dar declaraciones de victimarios en víctimas. También nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos dice Alni Niño. Camaradas, aunque la derecha nos está atacando fuertemente con los alimentos y productos de aseo, nosotros no debemos bajar la moral y mucho menos culpar al gobierno de lo que están haciendo los opositores, que es acaparar. Debemos ser siempre conscientes que este ataque viene de parte de la derecha y esto nos debe unir mucho más a los revolucionarios. Aunque sí le pido al ministro de Alimentación que abastezca toda nuestra red alimentaria, aunque tenga que traerla de otros países, que haga megamercados en las principales avenidas de cada ciudad para contrarrestar este ataque que, como dicen los camaradas, nos está golpeando duro y en algo tan sensible como es la comida. Es que es mucho más porque el ministerio de Alimentación, sus funciones, la situación ha empeorado con el cambio de ministro. Vamos a decirlo con todas sus letras. Ha empeorado. Entonces sí, en lo personal le hago un llamado al presidente Nicolás Maduro o al Consejo de Estado, o sea, porque no podemos poner sobre las espaldas de Nicolás Maduro absolutamente todo. Claro, recordemos que eso mismo hicimos con el comandante, o sea, por favor, y se enfermó. Pero de verdad, al Consejo de Estado, al vicepresidente, revisen el Ministerio de Alimentación. Mira, y este ministro no está dando la talla. No, o el mismo camarada ministro, bueno, que reflexione sobre su actuación. Claro. Le estamos pidiendo eso, o sea, que se mantenga el cargo, pero reflexione sobre las políticas que están diseñadas para el tema alimentario en la red privada, en la red pública de distribución de alimentos, porque si están haciendo algún trabajo bueno, camaradas, no se está notando. Y si es sabotaje de los gerentes, bueno, y de los empleados, de la red Mercal, de Pedeval, de Bicentenario, bueno, señores, se militariza, se sale, agarra, claro, y ponemos en una situación de contingencia a la Fuerza Armada, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la milicia, que se encargue de eso, de distribuir los alimentos. Pero ya está bueno, sí, ver el maltrato, ver el abuso. La vejación se hace con los... Por eso, el maltrato, el abuso, la vejación, y lo decimos, y el guiso. O sea, yo estuve en una institución pública y escuché con el mayor descaro cómo un empleaducho de cuarta estaba revendiendo un bulto de harina de maíz. Lo escuché hablando por teléfono. Con el mayor descaro. Con el mayor descaro delante de todos los que estábamos allí. Y no era una institución del Ministerio de Alimentación, era una agencia de la banca pública. Ahí se las dejo. Bicho. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buen día, Randall. ¿Cómo estás, Henry? Camarada, ¿cómo le va? Enza. ¿Qué tal? Ay, Randall, tú un poquito. Yo un poquito. Pero Ramón Echeverría y Andy Velasco lo dijo. Aquí los errores se pagan, nadie es perfecto. Bien. Ayer estuve con él en el cuartel de la montaña, porque cumplió 6 meses. Sí. Eso lo hago todos los 5. Pero él no era perfecto y se equivocó y no nos oyó. Tú sabes de qué te estoy hablando y te voy a volver a decir. Y en Santiel dijo, no, retirar a los cuadros medios. A los obreros no. Eso lo dijo, porque yo grabo todos los programas. Lo dijo, creo que fue el martes. Y ayer dijo, quitar a los vigilantes todo. Mira, Enza García y Randall Boy, Enza y Randall, y los que están oyendo, cuando se hizo la enmienda, o sea, que recogieron la firma, la lista, sea de Tascón, sea de Súmate, de quien sea, mi comandante Hugo Rafael Chávez Frías, Dios me lo tenga en la gloria, tenía que haber reunido todos los ministros y decretar reestructuración a la administración pública y decirle a todos los ministros, me retira a todos los que firmaron, porque ustedes ellos firmaron para quitar a su jefe, me retiran todos los que firmaron toda la administración pública, que si chofer, mándame un chofer, el PSU, mándame un chofer, como hacían los Rómulo Betancur, los Adeco, que es lo que es inventivo Adeco y Copellano, porque iban con una carta al partido. Usted lo tiene que saber como periodista, es o no es, yo era militar. Porque mi comandante Chávez limpió la administración, la Fuerza Armada, que ahí cayó un compañero de mi promoción, que era el jefe de seguridad de Rosendo. ¿Por qué? Porque decretaron, no hubo golpe de Estado, entonces consejo disciplinario, y votó mi comandante Chávez en la Fuerza Armada, 198 oficiales y suboficiales. ¿Por qué no limpiaste a mi comandante de la administración pública? que en la administración pública todas estaban contra Chávez y contra Maduro ahorita. Maduro perdió ahorita con un 96%, ganó Capriles en la administración pública. ¿Qué es eso, Enza? No es que el ministro, a todos los votos, hasta el chofer, ayer lo dijo Jesse Chacón y lo sabemos nosotros. Puede ser que la tela la haya quitado un obrero. Enza García y no es un chofer, no es un obrero. Ese se me va para la calle, por eso es que ese no tiene por qué estar allí. Y después van a gozar, a disfrutar de una jubilación, de una pensión por 30 años de servicio, por 25 años. ¿Qué es eso, Enza? Los males, los errores no están pasando facturas. Fue un error de mi comandante Chávez. Él no era perfecto y lo adoro y lo quiero y me matan por él. Y por el proceso que llevamos hacia adelante. Ustedes lo saben, pero ese es el error que nos pasó. Había que retirar todos los que firmaron. Se va, porque si yo, Enza, rapidito, si tú tienes un apartamento, un edificio, y yo vivo alquilado en el tercer piso, que eso nos lo dijo un comandante en el batallón a nosotros, y yo vivo alquilado en el tercer piso, y recogen firma para quitarte el edificio, Enza García, así yo estoy pagando, así yo pagué el condo, todo, y te dicen, Enza, el edificio es tuyo, no se recogieron la firma, y yo vivo alquilado en el tercer piso, ¿qué hace conmigo, Enza? Cumplíseme el contrato, me pide esa ocupación, ¿es o no, Enza García? Así es. Claro, mija, todos los que firmaron contra mi comandante se me tenían que ir de la administración pública. ¿Por qué limpiaste la Fuerza Armada, mi comandante? Dios te tenga en la gloria. Allá donde Dios, el Santo Padre sabe dónde está. Sabes que te quiero, te quise y te sigo amando. Pero cometiste un error y se sigue cometiendo todavía. Hay que liquidar un poco a gente, todavía hay chance de limpiar la administración pública. Hay muchos chavistas que quieren trabajar y están desempleados en la calle. Y un poco de escuálido trabajando en la administración pública, empezando por nuestra alcaldía de Caracas. Jorge Rodríguez, ¿qué hace con este poco de escuálido ahí metido, chico? Retire a esa gente. Pídame chofer, pídame motorizado, pídame una secretaria para yo mandarte a Jorge Rodríguez a trabajar ahí en la alcaldía, que yo la tengo. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, Andy. Buenos días, Andy. Bueno. Mira, sí, son unas posturas bastante contundentes la de Andy con este caso. Pero fíjate, hay actualmente en la administración pública gente trabajando que cuando se recogieron las firmas no tenía edad para votar. Es decir, no firmaron. Y están saboteando igualito. ¿Cómo hacer en estos casos? Uh-huh. ¿Ves? ¿Cómo determinar si solo los que firmaron contra Chávez son los que están cometiendo actos de sabotaje en las instituciones? Y es que mira, es muy difícil, en lo muy personal, difícil. Yo lo he visto en instituciones del Estado. Gente que es camarada, pero con una cosa tan mal entendida, que no van a trabajar porque dicen que es burocratizar el trabajo y que en el socialismo no hay que cumplir horario. Y el trabajo se cae y se retrasa por esa gente que no va a trabajar. Sí, hay muchos ejemplos. Es muy complejo el caso. Es más complejo que una lista de los que firmaron contra el presidente. Pero sí, hay que hacer un trabajo de inteligencia dentro de nuestras instituciones para determinar quiénes están saboteando y quiénes no. Ahí el trabajo de inteligencia tiene que precisarse. Mire, señor, esto usted está saboteando, se lo demostramos. Usted tiene una calificación de despido. Aparte de que el saboteador es descarado. Claro. Por lo menos esta persona que yo vi guisando con 20, un bulto con 21 paquetes de harina de maíz en una institución bancaria del Estado, hablando por su celular con la otra persona, a todo gañote, la subgerente de la agencia, tiene su oficina justo enfrente de este tipo. Claro. Lo escucha todos los días con sus guisos y no hace nada. Ese es un error. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Hola. ¿Quién por allá? Hola, Carmen. ¿Cómo le va, Carmen? Que le quería decir, no se vayan a disgustar, pero no lo dejen a uno esperando tanto en el teléfono. No nos disgustamos. Te entendemos. Gracias. Porque tú sabes que después no sale cara la cuentica. Sí. Mira, lo que está hablando el señor Andy, yo a veces que no estoy de acuerdo con las cosas que él dice, pero hoy sí estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. Mira, aquí había que hacer una limpieza desde que se llegó al gobierno, porque toda esa gente que quedaron ahí, empezando por el barrendero, mira, esos son los que sabotean. Yo conozco personas que están en el CENIA, vecinos míos, y mira, ahí se meten un billete, pero cómo habla esa gente mal de no, es que eso está cundido de opositores, mira, es horrible, el CENIA, y de cundido. Nuestro presidente, muchacha, pero eso sí tienen para viajar y para hacerse operaciones y para hacerse todo lo que ellos quieran. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta, lo que decía el señor Eddie. Mire, el enemigo, uno no lo tiene que tener dentro de la casa, y menos en el proceso que uno lleva, si uno quiere que esto se dé como el comandante quería. Porque esa gente nunca nos van a dejar hacer las cosas bien, como hay que hacerla y como el presidente quería, porque ellos siempre nos van a estar buscando la vuelta para sabotearnos todo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que esas personas, uno le tiene que cantar la cartilla, si le gustó bien y si no también. Mire, usted aquí viene a trabajar o si no agarre su cachacha y se va. Así como estaba echándote el cuento de este funcionario con el que conversé hace unos días. Exacto. Y de hecho después me dijo, mira, como 4 o 5 personas decidieron irse por su propia cuenta. Eso es correcto. Y listo. Así es, uno le tiene que cantar la cartilla, para porque hasta cuando uno se la va a seguir calando. Entonces, te digo, yo ayer fui a un pedeval que hay aquí en Los Cortijos. Entonces, una cola para entrar, y cuando tú así como conforme entré, así salí sin nada, porque no había nada. Entonces yo le pregunto a una persona que está y me dice, bueno, que por ahí debe estar el camión ya próximo a llegar, porque no había pollo, no había carne, no había pasta, no había arroz, no había nada. Entonces tú vas a los Bicentenarios y es aquel rollo también. Los mercados que antes se hacían a cielo abierto, ya eso tienen meses que no lo hacen. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de ese detalle. Hacen mucho menos, hacen muy poco, de hecho. Bueno, mira, yo te lo digo porque yo veo yo leo todos los días Ciudad Caracas y ahí todos los días te salía la de los operativos. Sí, no están saliendo ya, no están saliendo. Sí se están haciendo, pero muy pocos y parece que con poca propaganda, de paso. Entonces, otra cosa que inventaron a otra, y que el mercado casa por casa. Entonces, si tú no estás en ese sorteo, entonces uno no compra. Entonces es una cosa absurda, beneficia a uno y a otros no. O sea, ¿quién es el que es el ministro de Alimentación? ¿Es Osorio? Sí, no. Félix Osorio. Se fue Carlos Osorio, ahora hay un Félix Osorio. Sí. Bueno, porque mira, la verdad es que ahorita, sinceramente, Elsa, lo que uno oye, yo venía hoy porque yo estoy en terapia y venía y una señora se me empareja y voy a ir a un supermercado que hay cerca donde yo vivo. A ver si consigo harina, porque esto está que ya uno no consigue ni qué comer, ni esto y el otro. Y si tú te pones a ver, es verdad, yo ayer fue que conseguí mantequilla, porque ya tenía como un mes que no conseguía mantequilla ni en los establecimientos del Estado ni en los privados, y así como muchas otras cosas. Entonces yo veo que en verdad poquito a poco la oposición se está metiendo por ahí y sabe que la comida es sagrada. Claro, claro. La comida es sagrada y entonces ustedes también que tienen ahí cerca al que es ministro de la cultura, ustedes le deberían de pasar esa preocupación que tiene el pueblo para que él se lo transmita al ministro de alimentación. Claro, cuando haya un consejo de ministros, una de estas reuniones que entre ellos mismos tienen. Sí, bueno, de hecho mantenemos ese tipo de comunicaciones y esperamos que se profundicen, ¿no? No solo con nuestro ministro aquí, la autoridad que rige este espacio, sino con otros ministros, con otras instituciones, con otros contactos que se puedan tener, no solo por lo mediático, porque yo pienso que ya hay que ir deslastrando el tema de que la revolución se transmita solo a través de los medios. La revolución tiene que estar en la realidad, en la calle, en todas partes, ¿no? Y ahí es donde tiene que hacerse el verdadero trabajo. Vamos a la pausa musical. Sí, señor, 11:26 minutos. Y bueno, ya que estamos en viernes, pues oiga, señores, no empiecen a empatar una juma con otra juma. Vamos a disfrutar este fin de semana deportivo de manera sana. ¿Qué tal si vemos el juego de la Vinotinto sobrios? ¿Te parece? Muy bien, ¿por qué no? ¿Te parece? No hagamos como mucha gente que para emocionarse tiene que ingerir licor, como hace Henry Fiol, que dice la juma de ayer. Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un jalao con tremendo asilón. Búscame una cuchara, una botella y un cajón. A formar un parrandón y así matar el capricho que tengo en el corazón. ¡Borrachón! Sí, soy borracho, pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor. Si me pico a veces cuento, lo hago por el sol. Esta es otra Juma, baby, que traigo yo, que es chéverón. La Juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra Juma que hoy traigo yo. Vámonos pa' la playa, el paqueo, vamos pa' Malecón. Vete a buscar la conga pa' formar un gran rumbón. Quiero bailar. La Juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra Juma que hoy traigo yo. ¿Qué empate traigo yo? No sé ni dónde yo vivo, ni el nombre mío pongo. ¿Qué empate traigo yo? ¿Qué empate tengo yo? ¿Qué remate tengo yo? ¿Qué cabeza tengo yo? ¡Ay, qué nota tengo yo! ¡Ay, cosa más rica! Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo.

Ajá, regresamos a la ventana cuando son las 11:38 minutos de la mañana. Escuchamos esta agrupación venezolana y esta producción del Sendis. Trazos se llama la agrupación y hace una excelente, una sabrosa versión de Chan Chan. Tremendo juego vocal, ¿no? El que hacen los arreglos. Sí, que... muy bueno. Ah. No, de verdad que esta versión de Chan Chan está maravillosa. Y hecha en casa. Sí, hecha en casa. Mira, ya que estábamos hablando de los saboteadores dentro de las instituciones, bueno, el presidente Nicolás Maduro anunció que 120 saboteadores eléctricos están detenidos por acciones realizadas en marzo y abril. El presidente de la República, esto está publicado en la página web del Correo del Orinoco. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que hay más de 120 personas detenidas debido a los actos de sabotaje que se realizaron entre marzo y abril de 2013. Es decir, que sí ha estado metiendo mano, ¿no? En este caso. Durante el homenaje, con motivo de los 6 meses de la partida del comandante supremo Hugo Chávez, Maduro explicó que manos perversas quitaban la corriente eléctrica durante plena campaña presidencial para crear descontento en la población. Sin embargo, los cuerpos de seguridad del Estado lograron la prevención de varias de estas personas que se dedicaban a manipular los equipos eléctricos. Muchos de ellos fueron capturados con las manos en la masa, expresó el mandatario. Bueno, acuérdate cuando agarraron y cortaron un cable, pero yo no sé si eso fue en la campaña de Chávez, que había ido al Estado Bolívar y habían cortado no sé cuántos metros de cable, ¿no? Sí, ¿te acuerdas de ello? Eso fue en plena campaña. Bueno, muchos de ellos fueron capturados con las manos en la masa, expresó el mandatario. En ese sentido, invitó a la oposición a salir a la calle y visitar casa por casa y no hacer política con el descontento del pueblo, debido a que pueden ser ellos mismos quienes pudiesen estar resultar afectados por estas acciones. Reiteró que para evitar futuros actos vandálicos y de sabotaje contra la tranquilidad del pueblo, fue creada una fuerza especial de élite para atacar, enfrentar y garantizar el suministro eléctrico. Agregó que se trata de lo mejor, de un conjunto de especialistas que contarán con todos los recursos necesarios para evitar ataques tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, como los que declaró la oligarquía al pueblo, expresó. Al frente de esta nueva unidad estará el mayor general Gustavo González López, experto en inteligencia, estratega y uno de los constructores de las milicias, porque detectamos que los problemas son de seguridad. No es normal que unas personas hagan cálculos para darle un golpe al sistema eléctrico que afecte al pueblo. Esta nueva unidad será similar a la Fuerza de Tarea Especial Cívico-Militar del Estado Mayor de la frontera desplegada en Amazonas, Apure, Táchira y Zulia. Esta fuerza que está en la frontera está compuesta por el ejército, la aviación, el CICPC, Policía Nacional, SEBIN y milicias. Ellos combatirán todos los problemas de fronteras como el contrabando, los paramilitares, entre otros. Veremos resultados en corto plazo. Y mira, no, me mandó un mensaje una usuaria, nuestra usuaria Tania del Paraíso, ¿verdad? Y nos explica lo del Mercal Casa por Casa. Y ella nos dice lo siguiente: el Mercal Casa por Casa es para llevar el Mercal directo al Consejo Comunal y que eso lo organice el Consejo Comunal. Así nos obligamos a participar, los camaradas, en esos Mercal a los que hacen a cielo abierto y van los escuálidos, dice ella. ¿No? Entonces, bueno, esto es lo que nos dice Tania desde El Paraíso. Tenemos otra información, vayamos con informaciones positivas. Una de ellas es que más de 4.000 familias, ayer fue jueves de David Copperfield, y más de 4.000 familias tienen vivienda propia desde este jueves. Naguará. Naguará. Cosas buenas siguen pasando aquí en el país. Y bueno, yo quería, no quería terminar de sacar el programa sin hacerles un comentario sobre un artículo que fue escrito por una tal Nélida Fernández, que trabaja para la agencia de noticias EFE. La agencia de noticias EFE, pues bueno, tiene corresponsales en todas partes del mundo. Esta periodista obviamente es venezolana. Y bueno, las notas de prensa que se escriben en las diferentes corresponsalías las mandan a diferentes medios en el exterior. Y este artículo o este reportaje fue publicado el día de hoy en el diario Nuevo Día de Puerto Rico, ¿no? Se llama este reportaje Hugo Chávez es elevado a devoción religiosa. En línea general este habla, ¿verdad?, cómo la gente, la religiosidad del venezolano, pues le pide al presidente Chávez, ya que trascendió, lo coloca en altares, ¿no? Como puede estar en los altares venezolanos figuras de repente que al un católico tradicional no le cuadran, como puede ser Simón Bolívar junto con María Leonza y la Virgen de la Rosa Mística, ¿no? Pero más allá de eso, hay un marcado carácter manipulador de la información. ¿En qué sentido? Y quiero compartir con ustedes el primer párrafo. Lejos de desaparecer del imaginario venezolano, el líder bolivariano Hugo Chávez es recordado 6 meses después de su muerte en altares caseros, con su imagen convertida en figura de yeso, y por un gobierno que ha convertido al fallecido presidente en comandante supremo e interlocutor de Dios. En ningún momento Nicolás Maduro ha convertido al presidente Chávez en un interlocutor de Dios. Entonces te metes por ahí, entonces te habla de cuánto valen las figuritas de Chávez en las perfumerías esotéricas, pero te lo dan a entender que manifestaciones de amor popular, como el trabajo que hicieron los compañeros de Vive, ¿no? Con este animado, el presidente Chávez reuniéndose con los próceres en el cielo, lo ponen como si fuera una política del gobierno bolivariano para embrutecer a la gente, para mantenerse en el poder a través de una especie de fanatismo religioso, dando a entender, imagínate tú que acusan a Nicolás Maduro de decir que el Papa es sudamericano porque Chávez se lo dijo directamente a Cristo. O sea, colocan a nuestro presidente como una persona loca. Nicolás Maduro bromeó sobre eso, sí, hizo una broma sobre eso, pero no, o sea, si esta periodista se lo está tomando en serio, de verdad que es con toda la mala intención del mundo. No, es que cuando dice que el gobierno ha convertido al fallecido presidente en interlocutor de Dios, ¿en qué momento algún funcionario del gobierno ha dicho eso? Por otro lado, acusan al Ministerio del Poder Popular para la Cultura de arrancar una campaña llamada Chávez Nuestro, que estás en los cielos, también utilizando la parte religiosa. O sea, el Ministerio de la Cultura manipula la religiosidad de la gente para rendirle culto a Chávez y que se mantenga el Nicolás Maduro en el poder, según cosa que es totalmente falsa. Según la visión de esta periodista. Porque esto de Chávez Nuestro, que estás en los cielos, salió de nuestros cultores. Fue una manifestación popular. Espontánea. Espontánea. Fue algo espontáneo. Entonces, ¿cómo el amor y la religiosidad de un pueblo, el amor de un pueblo hacia el presidente Chávez, por un lado, es verdad, lo agarran unos comerciantes inescrupulosos para lucrarse vendiendo figuritas? Pero bueno, quien las quiera comprar, esa es su religiosidad. Ese es su problema. Pero agarrar y convertir el amor del pueblo venezolano hacia el líder en fanatismo religioso, en que somos todos una cuerda de brutos y de ignorantes que nos manipula un loco llamado Nicolás Maduro, es una falta de respeto hacia nuestro pueblo y hacia la memoria del presidente Chávez. Gracias, Nélida. ¿Ah? Gracias, Nélida. Eso es lo y que sale. Esto es lo que sale en el exterior. Esto fue publicado hoy en el diario Un Nuevo Día de Puerto Rico y puede haber salido publicado en muchos periódicos. Bueno, noticias, en el país, es una agencia de noticias. Exactamente. Una agencia de noticias internacional. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, cámara. ¿Cómo estás, Francis? ¿Cómo estás? Nélida dice ser venezolana. Sí. Sí. Ajá, por favor. Mira, escuchando los comentarios, uno, con relación a la electricidad, todos los consejos comunales tienen mesa de energía. Porque si nosotros vemos un guaro montado, un póster, epa, ven acá, ¿cómo te llamas tú? Y hacemos el seguimiento y dime en qué consiste esa orden de servicio. E incluso sentarnos con el ministerio, con el camarada Jesse, mire, nosotros vamos a hacer esto y lo que no venga avalado con la firma del miembro o la miembra del consejo comunal, hay que meterle la lupa. Eso con relación, porque es parte de la corresponsabilidad y la energía eléctrica es seguridad de Estado también. Eso por un lado. Y la otra, con relación a los alimentos, yo no sé si ustedes recuerdan que a principio de año yo denuncié el bicentenario de los ilustres, que el señor me dijo que él no comía Contraloría Social. Sí. Bueno, vamos a curarnos en salud. Así como publican las listas de precios, que se obligue también a publicar la lista de la rotación de alimentos, porque eso evita el amiguismo, que te guardo dos burtos, que te vendo esto, que te vendo la carne de primera, porque no, vamos a ser serios, ocurre, camarada. Claro, claro. Entonces, bueno, es hora de que nosotros empecemos a romper esas situaciones y a poner las cosas en su justa medida. Así es. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, hasta camarada. La victoria siempre. Hay otra llamada en línea. Buen día. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, José? Mira, hablando de esta persona que dice que al presidente Chávez lo mitificaron, pues, lo llevaron al altar, ¿no? No se olvide que el que ha mitificado pues a personajes es la Iglesia Católica. El indígena este es Juan Diego, que no se sabe si existió, pues que fue lo de la Virgen de Guadalupe. Pues, sí. Y el mismo cuento de la Virgen que se le aparece a los indios nos lo aplicaron aquí con la de Coromoto, con la de la Chiquinquirá. o un bandido llamado Escrivá Balaguer, pues, de los Pudey, que es criminal que ya lo este, que hasta santo es a punta de real. Mira, pero hablando de esto, con relación a la alimentación que ustedes hicieron un comentario, ¿no? Yo recuerdo un programa que hizo José Vicente Rangel, ¿no? En el año 95, ¿no? Que siempre se decía que estaban descontentos los militares, pues que podía venir un golpe. En el año 95, en el programa de José Vicente Rangel. Entonces, José Vicente Rangel hace sus reflexiones, ¿no? Que él dice, ¿no? Que los descontentos de los militares pueden ser más bien... en ese tiempo había crisis también alimentaria. El general Harina Pan... El capitán Huevo, el coronel Leche, que ahí porque cuando le pegue el pueblo es que verdaderamente los alimentos, ¿no? Sí. Entonces, esta reflexión yo lo hago, ¿no? Al presidente, el camarada Nicolás Maduro, ¿no? Mire, no, y a lo mejor va a sonar un poquito mal esto, ¿no? Pero que si el presidente Maduro no se pone las pilas con relación a los alimentos, ¿no? Eso le va a pegar bastante a la gente, pues, al pueblo, es que pura, ¿no? Es que ese flanco es sumamente delicado. Claro. Y ese, pienso yo, que es el flanco por donde nos han atacado, donde el gobierno no ha podido actuar con contundencia. Y en lo único donde la oposición ha sido verdaderamente eficiente, saboteando con la comida. Fíjate tú, encerrando, yo en realidad no recibo ningún beneficio del gobierno, pero yo seguiré votando por la revolución, cueste lo que cueste. Pero hay muchas personas que incluso que han recibido beneficios, casa, tienen pensión, tienen león. Entonces, aún así, si no ven que no hay, mira, que están casi en la crisis del mercado, van a votar y podemos perder incluso las elecciones de diciembre. Podemos perderla, pues ahí puede arrasar la oposición si esa escasez continúa aquí a diciembre. Esperemos entonces, que haya entonces correctivo. Entonces vienen las lamentaciones después, que esto, aquello... Lo que tú decías, Enza, con relación a este ministro, mira, este ministro, este fue el mismo ministro, este Félix Osorio, que se llama, ¿no? Sí. Fue el mismo que era ministro de Alimentación, que cuando hubo el caso, lo que llama la oposición malamente Pudreval, el presidente Chávez lo destituyó. Este fue el mismo ministro, Félix Osorio. Este señor no ha hecho nada verdaderamente. Yo no sé, él debería, por lo mínimo, si tiene un poquito de vergüenza, renunciar por lo menos. Porque ¿qué haces tú? Habiendo un Ministerio de Alimentación, pues supone que un Ministerio de Alimentación para que haya surtido de alimentos en los mercados, tanto privado y el mercado ese, pero no hay nada. Entonces ese señor debería más bien renunciar, porque lo que está gastando es una burocracia malamente ahí, pues. Gracias, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. En este caso, con el camarada Osorio, no dudamos de su compromiso ni nada por el estilo, pero lo que decimos. Pero mira, si algo se te escapa de las manos, claro, si si algún trabajo bueno, si están haciendo un trabajo bueno allí en el Ministerio de Alimentación con respecto a la distribución de alimentos de la cadena del Estado, mira, no se está notando, de verdad, no se nota. Si están haciendo algo bueno, no se nota. Vamos a hacer que se note, pues, pero vamos a hacerlo notorio, público. Antes, cuando se hacían estos operativos, se anunciaba como muy platillo. Mira, tal camión se capturó con tanta mercancía, la vamos a poner a distribución del Estado, que no sé cuánto, y vamos a hacer, mira, todo esto está surtido, aquí hay tantos alimentos que llegaron importados, y hay que anunciarlo para que la gente sepa, como lo anuncia un compañero por la red Twitter, no es para que se vayan a matar para allá, ¿no? Exacto. Vayan con orden. Exacto, o sea... En el Bicentenario de Palo Verde dice que está full de comida. Esto nos lo dice Israel Domínguez en la cuenta de Twitter @laventanaabierta. No es que nos vamos a llamar a caernos allí, a atropellarnos. Porque ya no va a estar full. Porque ya no va a estar full y vamos a hacer un desorden. El asunto es, hermanos, también aprender a comprar con conciencia. ¿Por qué? Si tenemos una familia, pónganse ustedes, de 4 personas, que es el promedio de la familia venezolana. Son los promedios, 4 personas, 4 miembros en cada familia, un promedio. ¿Por qué tenemos que comprar 40 bultos de harina? 40 paquetes de harina. ¿Por qué tenemos que comprar 20 botellas de aceite? Y poner a cada miembro a comprar igual número de estos artículos. ¿Por qué tenemos que comprar de esta manera, con ese desespero, ese desenfreno, dejando a otras familias sin el producto? Porque este tipo de consumo, de actitud consumista, también origina la escasez, también origina el hecho de que no hayan productos. Una por el modo de consumo y otra por los especuladores y los ladronzuelos, porque no hay otra forma de llamarlo, que agarran y hacen esta práctica y después lo revenden en la calle. Entonces, esto hay que combatirlo de una manera firme y contundente. Antes de irnos, porque ya se nos agota el tiempo, hay algo bien particular que podría pasar en el encuentro de hoy entre Chile y Venezuela. Y es una solicitud que está haciendo la gente, una iniciativa que ha tomado la gente de Amnistía Internacional. solicitarle a ambos combinados de los respectivos países el gol de silencio. Curioso, sí. Celebrar cualquiera de los equipos que marque el primer gol, celebrarlo en silencio. ¿Esto por qué? Porque van a jugar en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, donde fallecieron miles de personas que allí fueron recluidas, fueron detenidas, fueron torturadas, bueno, tras el golpe militar, tras el golpe militar de hace 40 años, que se va a cumplir la semana próxima, el ese aniversario, se cumplen 40 años de aquel fatídico 11 de septiembre del 73, y está pidiendo Amnistía Internacional a los jugadores de ambos combinados que el que marque el primer gol no lo celebre en homenaje a todas esas personas que allí fueron torturadas y asesinadas. Esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver. Me parece que es una iniciativa bien noble, pero ha tenido sus críticas, por supuesto. No, lógico, y con la adrenalina uno se... No, con la adrenalina, pero ha tenido sus críticas igualmente por parte de la sociedad chilena, que también, bueno, está de acuerdo con los gobiernos de derecha y con las dictaduras y estas cosas. Ha tenido sus críticas. Bueno, los momios de allá, pues. Sí, sí. Bueno. Ya llegó el momento de despedirnos. Ya son las 11:54 minutos. Bueno, hasta la semana que viene. Encantados de haber compartido con ustedes toda la semana en los controles. Una semana productiva, ¿verdad? Sí, señor. Una semana productiva, bonita. Sí, señores, los controles. Luis Arloyo les manda a todos un abrazo y nos despedimos con muchísimo cariño. Hasta el próximo lunes, Enza García. Y Randolph Borges, por supuesto, nos vamos con buena música. Esto es... ¡Elefante! Así es la vida. Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? De mi reputación, que te vale madres este amor. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Mami. Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la carandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, carandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Justicia a la nación. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Y que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. ¡Sube!